confesamos, da reposo, calma y paz. Cuando el enemigo asalte y ande en torno de destrucción, que tus ángeles, oh Padre, den amparo y protección. Aunque lo brega la noche, siempre vernos tú podrás, vigilante sin cansarte, a tu pueblo guardarás. Si la muerte nos alcanza en el lecho nuestro aquí, que Jesús en su